Playita, gracias por la sintonía comenzando agosto. Comunícate conmigo 1-800-315-9790 IG Alex Sensation. A que no te atreves a soltarte conmigo, a acostarte conmigo sin ningún compromiso. Zumba. A que no te atreves a soltarte conmigo, a acostarte conmigo sin ningún compromiso. Yo no soy tu marido. Tú llamas, te responde. Yo no soy tu marido, ni quedamos callados, pa' ti siempre activado. Te gusto porque en la cama soy un degenerado. Le llego acelerado y loco por echarte 40. Contigo la bellaquera aumenta. Yeah, dame lo que tienes allá atrás. Ese Nicky Jam que le mete reggaetón pa' chinguita. Te voy a depositar, tú vas a resucitar. Esta vez yo no quiero que pares de gritar. Tú no eres mi marido, ni tampoco mi hombre. Solamente el cangri que cuando yo llamo me responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente el cangri que cuando tú llamas te responde. Alex Sensation. Enemigo, voy para allá. Zumba. Stylie le canta a la girl a que le gusta el vacilar. Yeah. Ahora mismo un estilo bien criminal que vengo yo a tirar. DJ Nelson y Alberto están aquí. Karol G con tremendo style. Si te gusta perrear, pues no te detengas. Que este año vengo acabando. ¿Qué? Vengo acabando. Vengo acabando. Sigue para adelante, nunca para atrás. Este año. Sigue para adelante, nunca para atrás. Este año. Sigue para adelante, nunca para atrás. Este año. Vengo acabando. W, damas y caballeros, desde la isla del perreo, Karol G. Karol G. Baby, qué mal. Hace rato que no sé nada de ti. Playita pensando en ti. Hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien, pero ya estoy free. Cuenta para revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Tú dime dónde estás. Que hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien, pero ya estoy free. Cuenta para revivir viejo tiempo. No salgo. Por Provenza, y si la cosa se pone tensa, en mi cama la recompensa, o viceversa, ¿por qué lo piensa? Pasamos por el barrio por hierba, ponle la juca pa' que se disuelva, la química todavía se conserva, y yo te lo hago rico, para que vuelva. Aunque mañana me voy, aprovechame que aquí estoy, puedo estar pa' ti, por eso te escribí. Baby, ¿qué más? Aquí esperando por ti, mami. Hace rato que no sé nada de ti. I'm right here, baby. Estaba con alguien, pero ya estoy free. Puesta para revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Tú dime dónde estás. Ya hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien, pero ya estoy free. Puesta para revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Welcome to Provenza. De recuperación total, comenzando un mes nuevo. Hello August, shout out to all those August babies. Si estás de cumpleaños hoy o este fin de semana, happy birthday. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Instagram, follow me, Alex Sensation. You know.

1-800-315-9790. IG, follow me, Alex Sensation. Don't forget, la música app gratis para tu celular, descárgala ya. No pare, no pare, no pare, no pare, no pare, no pare. En vivo con el puro party. Uno, dos, tres, suelta. go. Alex Sensation. This one's going out to all the birthday people. It's your birthday, let me see you work, babe. It's your birthday, let me see you work, babe. It's your birthday, let me see you work, babe. Let me see you work, babe. Let me see that body twerk. See you.

mega life. Y disfruta el momento, put your hands in the sky. No busco nada más que ver tu silueta en el mar. Cariño, mi mente quiere volar. Checking all my fellas, let me know where you at, where you tuned in from. Toda mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pennsylvania a través de la Mega, mi gente de Los Ángeles a través de la Mega, Miami, Orlando y Tampa a través del Sol, Los Cayos también, Puerto Rico a través de Play, Worldwide a través de nuestra aplicación, la música app. Follow me on IG, Alex Sensation. Mamacita, mano arriba, mami, mano arriba. Ladies, ready? One, two, three, come on! Muévelo, muévelo, muévelo. Alex Sensation. Ok. Una sola asesina, tú no pones nada y lo haces de maldad. Ella cita ruling y desacata, y yo que estoy trucho loco por matar. Pero con el yo me quedé, tú que estabas puesto pero te quité. Rompiendo el bajo de la discote, tú dijiste que sonaste y yo no te escuché. Se me nota que tengo una nota. Y se me nota que yo estoy en nota. Dale, a mí rebota como una pelota y no es de boca. Toda la latina con la mano arriba. Sube, sube. Su marido con la mano arriba y los hombres gobernados, mano arriba. Me incluyo. Transmitiendo en vivo desde la playita, man. Let me tell you, this beach, beautiful. Pero está haciendo un calor de. Estoy sudando aquí, estoy sudando. That was a workout set. Una mezclita de playita. Si quieres una copia, ya sabes, me tira por Instagram, me dice Alex, quiero la copia de la mezcla de playita. Agárrenme, estoy malo. Si estás de cumpleaños, hoy primero de agosto, feliz cumpleaños, aniversario también, gracias por la sintonía. En tu trabajo, en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, la bicicleta, la moto, en el bote, en el submarino, en el avión. Comunícate conmigo, 1-800-3.